Ahí arrancamos con este espacio de entrevistas. Se acercan a hablar con nosotros la gente del Molinete. La tenemos a Ana, a Juli y al Pocho, a Juan Manuel, que gentilmente se han acercado a la radio. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo está Ale? Muy bien. Bueno, Ana, el otro día nos llegaba la noticia de esta nueva maratón, de esta nueva carrera. Contanos un poquitito de qué se trata y creo que vienen de desarrollar una caminata a través de la misma. Bueno, sí, es así. Este sábado 10 de agosto, 3:30 horas, hacemos la convocatoria para Molinos Ram. Es la segunda edición de esta carrera que es familiar, es participativa, no competitiva, y en donde están invitadas las familias de la Escuela Los Molinos, pero también el público en general. Uh-huh. Es una carrera que va, bueno, ya los profes de Educación Física que me acompañan acá van a contar de qué se trata. Lo interesante es que también van a estar presentes grupos de deporte adaptado de Villa Jardino, que funciona en la escuela, de La Cumbre y de La Falda. Y además de eso, van a estar presentes la Fundación Montessori, que funciona en La Falda, y hace la presentación oficial un nuevo team, un nuevo grupo, que es de Desafiando Límites, que es un grupo que se dedica, bueno, a diseñar, a construir sillas adaptadas y también a participar en carreras con niños, niñas y jóvenes que lo necesitan, ¿no? El año pasado fue la subida al Cerro de la Banderita con una silla adaptada, charlamos del tema. ¿Es la misma gente? Claro, muchas de esas personas, y se han sumado más, son las que conforman este grupo. La silla que se construyó en un comienzo, que era para ese desafío a la banderita, el grupo que la estaba diseñando y creando pudieron ponerla en forma para la carrera Molinos Ram de la primera edición de la escuela, y ahí es donde se presentó, y a partir de ahí también nos las prestaron y nos acompañaron a la Quebrada de los Condoritos, donde hicimos 10 kilómetros con esa silla adaptada. La verdad que fue una experiencia única e inolvidable, y fue la que se utilizó en el desafío a la banderita. Este año se suman 3 sillas más. Así van a ser 4 sillas adaptadas con diferentes formatos y diseños. Juli, bueno, primero se te extraña mucho. No, nobleza obliga, es verdad. Y no es porque estás vos acá. Sos la senderista del pueblo, has participado de muchas cosas y también de las caminatas. Contanos un poquitito de qué se va a tratar esta carrera, cómo lo ves a la dificultad, para que la gente más o menos entienda. Bueno, gracias Ale por tus palabras. Va a ser una carrera familiar, participativa, accesible para niños, adultos, gente que tenga reducción de movilidad. Va a haber una mini carrera de 150 metros. Vamos a tener la de 1 kilómetro, la de 3 kilómetros, que fue igual que el año pasado, y este año sumamos los 5 kilómetros. Qué bueno. Es una dificultad baja, la pueden hacer caminando, corriendo, no tienen por qué sí o sí hacerlo corriendo. Así que es accesible. Y bueno, es algo que venimos trabajando ya después de la primera edición. Ya sabíamos que iba a haber una segunda, y desde todo el año lo venimos trabajando. Los chicos vienen entrenando, ellos colaboran para generar contenido para la carrera. Hicieron los dorsales, que son los números que los corredores van a tener adelante, todo lo que es la señalización de las carreras, lo hizo el nivel inicial. Así que nada, ellos son parte de la organización de esta carrera. Bueno, no, perdón, no puedo sacar el sonido al teléfono, se me trabó. Juan, te sumo a vos, contanos un poco si es en las inmediaciones de la institución, cómo va a ser ese recorrido por acá, por el pueblo, en las afueras del pueblo. Bien, bueno, buenos días, Ale. Sí, la carrera todo se centra en el circuito vial, que es el predio que está justo al lado de la escuela. Este año, como recién decían las chicas, se suma una nueva distancia que es los 5 kilómetros, y eso nos permite pasar por 2 puntos turísticos que tiene el pueblo, que uno vendría a ser el tanque del Balcón de Punilla, que ahí es donde llegaría el punto de retorno para los 3 kilómetros. Y después, en los 5 kilómetros, se va hasta la Capilla Nuestra Señora de la Merced, o sea, ahí en la base de la gruta, que ahí va a ser el punto de retorno de los 5 kilómetros, ¿bien? Y después, bueno, en la vuelta se comparte siempre el mismo recorrido, pero sí, toda la actividad se va a centrar principalmente, digamos, el punto de concentración del evento va a ser ahí en el, en el circuito vial que está al lado de la escuela. Bueno, cuento una infidencia. En esta última semana he pinchado 3 veces la rueda de la moto porque la municipalidad ha tirado tierra y la ha alisado. Y bueno, yo voy caminando también donde por ahí encontramos algún clavito, algún alambre. Así que bueno, esperemos que el recorrido esté limpio, pero a la gente que vaya mirando donde camina, porque a veces uno no se da cuenta y lo tiene ahí a simple vista. Lo más fácil siempre es levantarlo y arrojarlo hacia un costado. Pero bueno, están las calles así de nuestro pueblo. No sé de dónde sacarán el material para poder rellenar, pero a veces viene con algún vidriecito o algo. ¿Qué se necesita para la carrera? ¿Algún calzado en especial? ¿Hidratación? Nosotros, con respecto al tema de lo que es el recorrido, como recién decían las chicas, veníamos trabajando ya con los grados en todos los niveles, tanto inicial como primario, donde hacemos como una especie de reconocimiento, ¿no es cierto? Y también a lo que recién sumaba Ana por el tema de las sillas de ruedas adaptadas, que eso también le va a meter un toque, digamos, como medio especial y hasta a este motivo. Pensábamos también de que vamos a tener presencia de sillas de ruedas. En líneas generales la calle se encuentra, digamos, en condiciones, pero bueno, lógicamente que por el tipo de actividad que se va a hacer, siempre recomendamos un calzado adecuado, digamos, a lo que va a ser la actividad, que estamos hablando de una actividad de running, ¿no es cierto? Que si bien los recorridos, digamos, son no es tan, digamos, tan complejo, pero bueno, siempre, digamos, les pedimos tener un buen calzado, ¿no es cierto? O sea, que esté acorde a la actividad. Bueno, obviamente el fin de semana aparentemente vamos a tener 18 grados, va a haber sol, va a ser una jornada para poder compartir. Luego de la carrera, ¿qué se quedan reunidos ahí, claro, en el colegio? Sí, la idea es que las familias pueden ir con su equipo de mate, con algo para comer. Ahí en el predio, donde nos convocamos, va a haber una mesa dulce, una mesa salada, va a haber venta de bebidas y algo para... También va a haber una rifa, hay más de 70 premios ya que buenísimo. Hemos recolectado. Queremos aprovechar este momento para agradecer a toda la familia de la escuela, a muchísimos auspiciantes que hemos tenido, artesanos, artesanas, microemprendedores, porque bueno, se han juntado muchos premios, así que estamos pensando cómo vamos a hacer la rifa. Ese día, lo primero que se va a realizar, la convocatoria es a las 3:30, teniendo en cuenta entrega de dorsales, kit, porque se van a entregar kit, con algunas sorpresas que van a llegar ese día, como en todas las carreras. Después, 14 horas va a ser la mini carrera, después va a haber una entrada en calor, y después ya se hace la largada de 1K, 3K y 5K, todos juntos en ese momento. En todo forman parte las familias. Uh-huh. Así que en eso, bueno, agradecemos mucho. Va a haber, además de esta mesa dulce, mesa salada, va a haber puestos de hidratación y de fruta en 3 puntos distintos de la carrera, para que las personas que vayan caminando, trotando, corriendo, puedan tener un lugar donde, bueno, poder hidratarse y comer algo que necesiten para ese momento. Así que, y todos los que lleguen, que puedan hacer todo este circuito, van a recibir una medalla. Medalla recibimos todos, como es participativa y no competitiva, es la misma medalla para todos los participantes. Así que bueno, ese va a ser como un momento emotivo, creo, porque bueno, vamos a estar todos a la espera de que se realice ese recorrido. Hoy precisamente, como vos decías, venimos de hacer el recorrido de 3 kilómetros con primero, segundo y tercer grado. Ayer hicimos el de 5 kilómetros con cuarto, quinto y sexto grado. Y hoy a la tarde hacemos con jardín el de 1 kilómetro, como para que los niños y niñas conozcan un poco el recorrido. Ana, calculo que lo recaudado va a ser para reponer lo que se robaron hace un tiempo atrás. Nosotros lo dijimos aquí en la radio, obviamente lejos estamos siempre de recuperar lo que nos roban. Fue mucho, calculo que también va a ser difícil reponerlo, y aparte ustedes siguen con la construcción, con las bioconstrucciones. Sí, vamos a los fondos de eso, es para poder mantener el proyecto de la escuela, el de la carrera, para poder recuperarnos de eso que sucedió. Las familias nos han acompañado y nos han asistido mucho en eso, y bueno, por eso creo que también nos van a ayudar participando en la carrera, así que para poder mantener el proyecto después de lo sucedido y por otras necesidades también que tiene la escuela, bueno, los fondos van a ir destinados a eso, y el de la rifa particularmente va a ir destinado a comprar elementos y materiales para la discapacidad. Ah, buenísimo. Eso es, nos parece, y lo hicimos igual el año pasado se pudieron comprar los bastones y otras cosas más que necesita un niño que asiste a la escuela. Así que bueno, este año volvemos a lo mismo, con esa cuestión más benéfica, ¿no? Así que sí, estamos, bueno, armando la carrera para todo esto. Va a ser un día lindo, soleado, familiar, para disfrutar en familia. Así que bueno, esperamos que puedan estar presentes. Están abiertas las inscripciones. Puede ser por las redes de Facebook, de Instagram, de Fundación Molinete, o al teléfono de la escuela, o asistir físicamente a la escuela y ahí se pueden inscribir. Inclusive el mismo sábado también, de 3:30 a 14 horas. Te toco otro tema. Una integrante de aquí de la radio va a la escuela Sol Naciente, de sí, la escuela Waldorf de San Esteban. Tuvieron problemas con el examen con respecto a el protocolar. Sabemos que este tipo de escuelas tiene que dar ustedes en Esteban Echeverría y ellos creo que en una escuela de La Falda. Sí. ¿Cómo están con el tema? ¿Están pudiendo hacer...? Justo tocaste un tema que veníamos conversando, porque bueno, nosotros es nuestro primer sexto grado este año, así que es la primera vez que vamos a pasar por el proceso que rindan. Este lunes precisamente estuvimos en inspección conversando, porque bueno, se acaba de jubilar la inspectora, así que bueno, estuvimos hablando con la secretaria hasta que ocupen el lugar. Nosotros consideramos, por varias acciones que venimos realizando ya hace años, no es solamente en sexto grado, que van a estar preparados para esa instancia. El año pasado, el registro que tenemos de algunos que participaron del examen ha sido que fueron muy recibidos por la escuela José María Paz, donde se realizó. Es más, los recibieron cantando, fue muy amoroso ese momento. Así que consideramos y esperamos que este año sea así. Nos han anticipado que posiblemente sea en la escuela Esteban Echeverría el examen, por la cantidad de niños y niñas que tenemos en sexto grado. Y venimos trabajando con las familias en relación a esto, por temas, bueno, ansiedades, inquietudes, sí, y todo esto. Me imagino. De todos modos, el grupo de sexto grado, bueno, es un grupo muy especial para nosotros y... bueno, están como disfrutando cada momento en la escuela, así que en todo. Por ejemplo, las credenciales que nos entregaron a los que estamos en la carrera lo hicieron con Miss Gaby, la seño de inglés, y nos entregaron un mensaje a cada docente escrito de, bueno, sobre nosotros, en donde bueno, manifiestan qué sienten, y estamos trabajando lo que significa para ellos el espacio de la escuela, qué dejarían, qué cambiarían, qué espacio eligen, por qué, como ir trabajando, no dejar al último día la despedida, sino que vamos con ellos, bueno, sosteniendo esto. Y algo importante, si nos permitís, en la primaria se está creando, que esto lo dejó el profe Juan sintéticamente, si lo puede manifestar, porque el día de la carrera es el inicio para nosotros, para la escuela, de las olimpiadas de nivel inicial, nivel primario. Ah, es como un momento, o sea, va a ser muy importante. Y bueno, justamente los últimos grados son los que están creando eso. Pero bueno, le doy la palabra a Juan en eso. Pero para terminar con lo del examen, creemos que vamos a estar en condiciones. Va a ser nuestra primera experiencia, así que va a ser interesante que después nos encontremos, si querés, Ale. Sí, seguro. Para que te contemos cómo nos va, significa. Porque bueno, es una experiencia compleja, ¿no? Es compleja porque, bueno, no vienen de ese tipo de experiencia los niños, sobre todo en las escuelas que de algún modo nos rotulan como alternativas. Entonces, bueno, es una experiencia distinta, en un espacio distinto, con adultos diferentes. Entonces, bueno, nuestra intención es que puedan visitar la escuela donde va a ser el examen antes, para que no sea algo todo nuevo, y que puedan relacionarse con los adultos y adultas que están ahí presentes, ¿no? Antes de pasar a Juan, te pregunto, ¿los chicos de sexto grado tienen preparada alguna actividad extraescolar, algún viaje de egresados? Sí, tenemos preparado un viaje, desde la escuela le vamos a ofrecer un viaje a Los Gigantes de 3 días y 2 noches, tiene que ver con la identidad de la escuela, vamos a hacer caminata, ¿cómo? No, que tiene que ver con eso, sí, con la identidad de, con carpa, de, me imagino. El proyecto de senderismo, sí, que tenemos. Claro, claro, por supuesto. Sí. Este año tenemos campamentos con carpa, con todos los grados, con sala, con jardín, acantonamientos, pero con sexto especialmente. La idea es que va a ser un viaje de este estilo. Las familias están muy contentas con esto. Quizás no es el viaje típico que se ofrece, porque bueno, nosotros tenemos otros objetivos de experiencia y de vivencias, así que bueno, ya las familias saben ya desde el año pasado que íbamos a hacer este viaje. Así que bueno, cerca de octubre, noviembre vamos a estar viajando a Los Gigantes con sexto grado, que bueno, va a ser nuestro cierre así más emotivo y particular, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer caminatas en Los Gigantes. Bien. Que es el proyecto de la escuela. Bueno, Juan, contanos lo de los chicos de primero y preescolar. En las olimpiadas, sí, de que en quinto y sexto han estado como más creándolo, y bueno, todos los niveles han estado participando. Han trabajado como un proyecto, se ha sumado como un proyecto a Madre Escuela. Como está el proyecto de senderismo, este año también nació y a raíz también del tema de que estamos en se están llevando a cabo las Olimpiadas en París, desde el área de educación física y justamente dándole lugar más que nada a quinto y sexto grado, los grados más grandes, nació el proyecto de hacer unas Olimpiadas deportivas a nivel escolar, ¿no es cierto? Trabajando desde las clases de educación física, diversos contenidos relacionados al atletismo. Salto en alto, salto en largo, carrera de velocidad. Y bueno, justamente esta, la semana que viene, el sábado, con la carrera familiar, se va a dar como inicio, digamos, a lo que es después la semana posterior a la semana de Olimpiada. ¿Bien? ¿En qué consta esa semana? Van a ser algunos días de la semana que viene. El lunes justamente vamos a arrancar haciendo una jornada de juego paralímpico, porque los chicos también estuvieron viendo el tema de cómo serían los Juegos Olímpicos desarrollados desde la discapacidad. Entonces va a ser una jornada especial donde nos van a estar acompañando chicos de otras localidades también que forman parte de talleres de deporte adaptado. Bien, la idea es que los chicos, tanto de la escuela, también, digamos, tengan la experiencia y puedan compartir y tener más que nada una experiencia nueva de eso, ¿no? De poder vincularse y relacionarse con chicos que tengan alguna discapacidad, todo a través, digamos, del deporte. Y después, posterior a ese día, ya el resto, lo que resta de la semana, trabajar desde todos los niveles, tanto inicial como primario, trabajar, digamos, el tema de las Olimpiadas con diferentes disciplinas en diferentes días, ¿no? Bueno, se terminan los Juegos Olímpicos normales ahora, empiezan los Paralímpicos. Y empiezan los Paralímpicos, exactamente. Dentro de poco, nosotros tenemos aquí en el pueblo un representante que no ha actuado en los Juegos Olímpicos, pero sí en los Panamericanos, que es Nicolás Dirisimi, alguien que, bueno, tiene una trayectoria muy grande y se ha repuesto un montón de adversidades, no solamente con el tema del deporte, sino hasta económicas para poder desarrollarla, así que bueno, posiblemente estaría bueno también que él... Que sea una invitación especial, esté presente. Exactamente, con su padre, que es también atleta, que es cubano, de nacionalidad cubana. Bueno, a mí me parece muy bueno. Vos hiciste un taller con la municipalidad y bueno, hace un par de años con la temática. Sí, este año, bueno, desde la escuela estamos abriendo también, tenemos ese espacio que lo empezamos desde principio de año, desde marzo más o menos, empezamos, abrimos un espacio relacionado, digamos, a discapacidad, apuntando, digamos, hacia el deporte adaptado. Así que bueno, también, digamos, ellos forman parte de este proyecto que viene desde los chicos, ¿no es cierto? Y algo que quería aclarar, que también es muy, muy interesante, importante también sumarlo, de que las actividades las vamos a estar desarrollando, algunas de las actividades, no todas, pero algunas las vamos a estar desarrollando en la pista de atletismo que se está haciendo atrás del dispensario. Ah, bien, perfecto. Que eso, bueno, ya también está hablado con la Dirección de Deporte de la Municipalidad, que gentilmente nos dejan usar las instalaciones y todo, pero bueno, como que también los chicos tengan la experiencia, ¿no?, de vivenciar lo más cercano a una pista de atletismo, de vivenciar lo que es un salto en alto, un salto en largo. Va a haber lanzamiento como lanzamiento de bala y de jabalina, que, como vuelvo a repetirte, fueron contenidos que hemos trabajado tanto la profe Juli como yo en los diferentes niveles, ¿no es cierto? Pero lo que se busca, bueno, justamente que las Olimpiadas también integren e involucren a toda la escuela. Por Exacto. Eso es que va a estar todos los niveles, desde los más peques hasta, bueno, hasta los más grandes. Desde los 2 años. Desde los dos años. Bueno, bien, es bien abierto. Sí. Bueno, chicos, gracias por venir. Y por último quiero hacer un recordatorio. Padres, madres, remiseros, taxistas, familiares, cuidado al salir de la pista de manejo que está en las cercanías del colegio. Ya varias veces he pasado, salen muy rápido de ahí abajo. Entiendo que es una barranca, pero si les cuesta, estacionen afuera, porque en cualquier momento vamos a tener un accidente y no está bueno. Y espero que ustedes desde el colegio también se lo puedan reflejar a los padres, porque muchos vecinos se han acercado a la radio y a mí me ha pasado 2 veces, el otro día con la moto me pasaron raspando. Claro. Y ni siquiera me vieron, eso es el tema. Claro, sí, nosotros en relación a eso, desde comienzo de año y después en las reuniones en familia, siempre hablamos de que hemos sugerido una orientación en particular, porque es una calle de doble mano, por el momento sigue así, continúa así. Hemos tenido algunos diálogos con la municipalidad sobre esto. Entonces lo que hemos hecho es sugerir una orientación de cómo circular. Cuando cambian quién va a buscar a los niños o a las niñas, ahí se complica porque sí, esa información no la reciben. Y también hemos estado hablando del tema de reducir la velocidad, de que tengan en cuenta una escuela. Lo vamos a seguir haciendo. Sí. porque sí, es algo que cuesta bastante, además tienen bastante lugar para estacionar. De sobra. Por los alrededores, ¿no? Pero bueno, es algo que es una cuestión de responsabilidad ciudadana que cuesta sostener, pero bueno, estamos tratando de que, bueno, de que lo tengan en cuenta, bueno, día a día. Es difícil, hemos puesto las barreras ahí indicando que hay escuela. Y hasta el momento es eso. A nivel de inspección, por ahora no se cuenta con inspectores como para que puedan estar en los horarios pico, porque están en otros lugares que son más riesgosos. Pero bueno, quizás en algún momento hay más inspectores y tenemos la ayuda de la municipalidad en eso. Así que bueno, pero tenés toda la razón, Ale, hay que mejorar esa parte. Vamos a tratar de seguir sosteniendo el trabajo con las familias para que, bueno, reduzcan la velocidad en ese circuito. Igualmente, ¿no? Es mejor que lleguen tarde los niños a la escuela. O que esperen a ser retirados y no ir a velocidad, sí. Porque la barranca que va desde el Boulevard La Cañada es muy empinada, salir de la pista de manejo es muy empinado. Sí. Tomémonos los tiempos, nadie tiene urgencias como para poder llegar un minuto, dos minutos más tarde. Así que gracias, Ana, por... Bueno, gracias a vos, Ale, por invitarnos y bueno. Juli, Juan, bueno, es un placer siempre tenerlos aquí. Lo esperamos el sábado. Sí. Esperamos el sábado. Obviamente, por ahí andaremos. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Las bibliotecas.